H Sound, días de ataque, rutas de asalto, radio, streaming, dance floor. I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I can use somebody. Semana y presentándote la selección correspondiente para este martes dentro de la actualidad del dance y dentro del diario de la música de baile, por el cual se van a suceder uno tras otro auténticos números uno, como este fantástico cover para Kings of Leon que tenemos para empezar. H Sound con Andrés Onruta. También para ir dándote la bienvenida, tenemos a Nicolás junto con Angelica B. Riot. Moonlight's flashing over them now, out of this world. Looking at the mirror, this ocean in my eyes. Could it be more clearer? Our souls are on the rise. It's like a like a song inside of me. H Sound. Devolución Dance. Sonando para ti todos y cada uno de esos auténticos números uno seleccionados en este martes. H-Sound para toda esa audiencia que se conecta para compartir la hora más intensa juntos. Ese fantástico saxo, esa fantástica versión súper elegante que además ya tuvimos en nuestra Beats Connection. Por cierto, que la tendremos en un ratito. El sonido de la playa, sonidos elegantes como este. The rhythm. dimensión. Descoloca tus elementos. Conéctate a la red del baile. But if you're not next to me, feels like a hurricane. I could be in the VIP, on the coolest place. But if you're not close to me, I'd rather walk away. 'Cause when we are together, referencias H Sound Records, que va a ver la luz en un breve, en un corto espacio de tiempo, y que tenemos ya lista para los amigos de Ron Mítico. Aquí cada día tu espacio H Sound. Te sentirás mejor por dentro y por fuera. You know I'm in love, love, love. I know you're in love, love, love. You know I'm in love, love, love. I know you're in love, love, baby. You know I'm in love, love, love. I know you're in love, love, baby. producción H Sound Records, contando con la voz de mi querido amigo Florin S, llamándose I Give Love, y producción que tenemos preparada para nuestros amigos de Ron Mítico. ¡Sí, señor! Quiero aprovechar para recordarte que en cuestión de minutos vamos a tener la representación del sonido del pasado, nuestro primer Retro Dance Box. También en un ratito tendremos el número uno, el repaso. Ya sabes que mañana miércoles tendremos la lista de esenciales al completo. No te despegues ni un solo instante porque vas a bailar de lo lindo y vas a disfrutar de esos sonidos que marcan el presente y por lo tanto el futuro. www.andresonrubia.com. ¿Te atreves? El sonido del pasado. Some time for myself. track Retro Dance Box de este martes, como siempre llevándonos hacia atrás en el tiempo para recordar esos clásicos que ya permanentemente han quedado grabados en nuestra memoria. I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. I'm addicted to you, hooked on your love. Mixing for Life Tour. Importante repasar esas citas que tenemos durante toda esta Semana Santa. Por cierto, si estás de vacaciones, pues pásalo en grande. Y si no, pues aprovecho para invitarte a que te vengas con nosotros. Por ejemplo, mañana miércoles por la noche tenemos fiesta H-Sound en la nueva gruta en Montalvo a partir de las 4. Este jueves por la tarde estaré en Dalai en Le Tour a partir de las 6:30. Después estaré por la noche en disco.com. En Iniesta, viernes a partir de las 4 estaré en Cabú, en Consuegra, en Toledo. Y después nos volvemos hasta Madrigueras, Albacete a partir de las 8 de la tarde. Eso el viernes por la tarde. Después por la noche estaré a partir de la 1 en Jades, en Villalpardo, y a partir de las 4 en Perris, en Casas de Bes. Ya cerramos nuestra Semana Santa el sábado por la tarde en La Manía, en Egin. Y por la noche a partir de la 1:30 en Sala Guardas, en Motilla del Palancar, y a partir de las 4 en el Music Field, segunda edición de Villa Malea. Si te has perdido, no te preocupes. Tienes toda la info, como siempre, en www.andresonrubia.com. Y por supuesto, aprovecho para recordarte que en todas nuestras sesiones regalamos el nuevo recopilatorio Mixing for Life 4, que incluye temitas como este. Remezclas de Guetta. H-Sound, inyección de baile. Man and man came from the jungle. Wild animal, I've never been humble. Summertime festival, when I come, dude, when the beat drops, it be looking like a rumble. Bricky boy, I used to run from the feds, and girls wanna ride bold like a ped. Right now, girl, we don't need a bed. I ain't tryna make love, that be messing up my head. 075, yeah, she gave me a light. Keep it on the low and say my name is your night. If they ask who I am, babe, please tell a lie. I just be the side man that boom, bye bye. In the morning, daytime, even in the night. Anything I say, she be like, that's right. Anything I do, she be like, that's nice. If I really want to, tell them I'm Doctor Who. Tell them I'm Doctor Who. Who are they? Who are you? Tell them I'm Doctor Who. Wicked time travel to my yard. Excited, tell her be calm. I'm a fixer, fix that heart. You can never be sick when you're chilling with me. Chilling with me, me and the crew. Pretty hot spice and she likes how I move. Who are they? Who are they? Who are you? Who am I? Tell them I'm Doctor Who. Who am I? Tell them I'm Doctor Who. Who are they? Who are you? Tell them I'm Doctor Who. Tell Baile a través de la radio para ti. The tear of goodbye, I'm drying it. The touch of your hand, I desired it. The untended memory of a picture, a beautiful scene we were together. But I can't forget your face, and I can't regret I'm complicated. The untended beauty of a feeling, I miss you so much, this is not leaving. Run, close your eyes and run. I've just had so much fun when you're gone away. And don't cry. ¿Te gusta esta canción? Tú también eres H-Sound. You are H-Sound. Close your eyes and... Run, close your eyes and run. Just had so much fun when you're gone away. And don't cry. And don't cry. Eight songs. Unlabeled dance. Todos y cada uno de los sonidos de actualidad compilados en este martes H-Sound. Ahora prepárate porque llega el número uno de la semana de nuestros esenciales H. Number one. Hello. You're a quite beautiful yellow. My soul. Exposed, I am to feel the chain all through my body, but something exciting all through my body, but something exciting all through my body, but something exciting. Beautiful smile all through my body. Es deuda, aquí lo tenías. Así suena nuestro número uno de esta semana. Número uno. Number one. Number one. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me. H's out, flipa, colega. En este martes de nuestro número uno repasamos también auténticos números uno. Shut Me Down, Skylar Grey junto con David Guetta. Los tiempos cambian, los sonidos evolucionan y tú los bailas. H Sound. It might seem crazy what I'm about to say. haciéndolo de manera espectacular en este martes. Ya por delante, solo tres trabajos para despedirnos. Y el tercero de ellos, que como siempre será nuestro segundo viaje al pasado. Revolución del dance. Y también vente conmigo a la playa. Beach Connection. H-Sound a la playa. Thank you. nuestra conexión con los sonidos más playeros en nuestra Beats Conexión para este martes, Luciano, Rise of Angel, otro de esos trabajos recomendados. ¡Qué bueno, qué bonito y qué elegante! Beats Conexión. Después de nuestra visita a la playa, prácticamente hemos cumplido ese guión inicial que utilizamos cada día para acompañarte. Hasta aquí llegamos en nuestro martes. Mañana tendremos, por supuesto, muchísimo más para ti. Tendremos más novedades y tendremos también nuestros dos retrocesos a través del tiempo. Tendremos también visita de Vero Cárdenas en Conexión Divas y muchísimas novedades más. Yo me despido. ¡Hasta pronto! Sound Tormenta Dance.